ejemplo, verificar. Entonces, si se han sumado compañeros aquí con la que decían de la experiencia de un compañero que no sabía leer y escribir, pero cómo esas prácticas, cómo esos conocimientos en el tacto pedagógico se daban otros resultados, ¿no? Creo que es un valioso. No me resta más que decirles que, pues bienvenidos. Pues, ¿no? Estar aquí trabajando en la medida de las posibilidades y las aportaciones de cada quien, ¿no? Que es lo que se intenta. Gracias. Bueno, la presentación de la iniciativa. Este es el porcentaje de alumnos que se están atendiendo principalmente. principalmente. Ese programa lo empezó a operar la DGI en el 2010. Entonces estaba a cargo de otra dirección. Y ahorita estamos haciendo un programa que se llama SINACEP, que es como un registro para que la movilidad de los niños y bueno, de las familias se pueda ser registrada. O sea, si en California están en un campamento y se trasladan a Chihuahua, con esa misma tarjeta puedan registrarse y seguir tomando clases para que no pierda la comunidad. Como es una gran movilidad este grupo de población, entonces con esta tarjeta de registro se trata de darle seguimiento, ¿no?, a la educación y que puedan complementar la educación así. No se pierda. O sea, que no haya motivo de no bajar el asunto. Esta es la meta de este año, 100.000 niños y niñas. Estos son los comparativos de Promini y contra CONAFE, que también tiene educación informal. Y este es el programa del que les hablaba, el Sistema Nacional de Control Escolar para la Población. Con ese podemos tener nosotros registro de cuál es el avance que tienen los niños a través de los diferentes medios de educación básica. El otro programa es el PROMAJOVEN, que son principalmente becas para las madres jóvenes embarazadas y las cuales se les otorga a través de la educación básica un incentivo para que puedan continuar con su educación básica y evitar la deserción. Está principalmente enfocado a... Sí, solamente es lo que se está tratando de ver con la Cámara de Diputados, que se extienda para toda la, tanto la educación básica como la media y el ya no hay crédito, sería educación obligatoria hasta la... obligatoria tal cual se debería tomar. Digo, ahorita el presupuesto que se nos ha acordado, simplemente podemos atender la educación básica. Con los acuerdos que están llegando a la Cámara de Diputados, ampliar. Esta es la meta estimada, están programadas. Todavía no tenemos registro de cuántas se han otorgado. Hasta 2012 ya tenemos el registro exacto de becas. Y estamos tratando de, a pesar del recorte presupuestal que se dio el año pasado, casi de la mitad del presupuesto, que se amplíen estas becas. Trabajamos con mujeres, con otras con CEDESOL también para que se pueda ampliar el rango de becas o programas. Esta es la participación social en la educación indígena, donde se trata de recuperar los saberes de las comunidades. No simplemente es traducir los libros o los textos de educación primaria, sino interpretarlos junto con la gente de la comunidad para que se pueda ampliar materiales y que estén inmersos también en el desarrollo social de los niños y estén dentro de las escuelas. Hay unos consejos de participación social en donde se involucra a los padres, la familia principalmente. Eso se maneja en las comunidades, digo, en las ciudades grandes, pero en las comunidades indígenas se trata de que participe toda la comunidad. Estos son los libros con los que trabajamos, bueno, con los que trabajan los maestros indígenas. Este acaba de salir este año y es, digamos, todos los parámetros para la educación. Estos son los materiales que se han producido dentro de la DGI y el porcentaje de presupuesto que se les ha otorgado para la edición de libros. Son trabajos recuperados de los niños en las comunidades. se tiene este tirar, se espera que se amplíe un poco más. Este fue un concurso de, acerca de poemas de los niños y gente de las comunidades. Se editó en 12 lenguas, son 68 volúmenes, 64 títulos, 11 lenguas, y este fue el tiraje. Un concurso que se difundió en las comunidades indígenas que atiende la DGI, y este fue el resultado de la edición de estos libros. El desarrollo de TICS, que es lo que se está implementando, tenemos con San Luis y Potosí un programa de alfabetización y la provisión de laptops para ATPs. Los ATPs son los asesores técnicos pedagógicos, ellos son capacitadores. Le dan seguimiento a la atención a la diversidad de la. Son otros proyectos, estamos involucrados en los Potosina y esta es la red de profesionales de la educación, donde se da educación continua a los profesores, diversos diplomados en cuanto a género, transparencia, prevención de cuentas. Quiera sumar, algunos que son educadores de esta mesa, pueden seguir su formación continua. Estaba programado que vinieran los encargados de estos programas, para que pudieran explicar a fondo, pero ya con los correos podemos mandarles todas las reglas de operación, cuáles son los métodos para ingresar a esta red educacional, que es la que se encuentran en la docencia. Thank you. esfuerzo de comillo. Por lo siguiente, se trata de hacer una educación cierto homogénea. Sin embargo, la lucha de los pueblos indígenas es la lucha de la educación. Contextualmente hay diferencias que nuestra propia cosmovisión nos da en cada uno. Por ello, estaba en Chiapas, he estado buscando la vinculación con la Secretaría de Educación Pública y hemos tenido la comunicación con la Dirección General de Educación Pública. Sin embargo, yo he estado, estoy preparando y buscando la manera de que a través de la Secretaría y de la Pública pudiéramos atender a la educación, a los indígenas que no están recibiendo el apoyo que deberían, porque tenemos solamente en la Secretaría de Educación Pública Federal, y voy a llamarles así, maestros federales y maestros del Estado. Los maestros federales que trabajan en educación indígena cuentan con materiales para trabajar en las comunidades indígenas en su propia lengua. Pero los maestros del Estado que trabajan en comunidades indígenas, que no son indígenas, no cuenta con el material para trabajar en la educación indígena. Entonces, aquí hay un desplazamiento total. Voy a ir enlazando varias cuestiones. En este sentido, yo creo que si pudiéramos, voy a buscar un ejemplo que lo hagamos, porque hay una propuesta nuestra, como se podría por su cultura indígena, que también haya el apoyo para también los maestros, que muchos, aun cuando no están dentro de educación indígena o comunicados con maestros bilingües, son bilingües. Son bilingües que trabajan en escuelas monolingües, pero con indígenas. Con población netamente indígena. Un ejemplo, a 15 minutos de San Cristóbal de las Casas están Achige, en el municipio de Sinacantán, Tzotziles. Y ahí hay dos escuelas, la Rafael Ramírez, que es del sistema federal, monolingüe, y la Narciso Mendoza, que es del sistema estatal, monolingüe. Ninguna de las dos tiene materiales para los alumnos estudiantes. Aquí creo que estamos desfasados en este tipo de situaciones, no sé. O sea, no hemos visto más allá de nada más lo que tenemos y el trabajo de las cosas. Aquí hay una discriminación. No lo decía ellos. Entonces, esa es una parte. La otra es, por lo tanto, no hay texto, ¿no? La evaluación. En la zona urbana, independientemente que el niño venga de Uistán y estudie en San Cristóbal, que es de origen indígena, la evaluación se hace en español por los mismos que sean en todo el país, pero no con el contexto de Chiapas o por el contexto de la región de Los Altos, que es muy diferente a la región Costa, la región Sierra, la región Soconusco, la región Selva, ¿no? Sí, de hecho, entonces, mando, exactamente. Entre las abejas. Bueno, pero no son solo ellos. Sí, claro. Ellos, pero porque los tzotziles de Chenaló son diferentes a los tzotziles de Jitotol. Es más, ni son tzotziles, son pedranos, son de Jitotol, son chamulas, son sinacantecos. No hay, no, aun cuando con el final y ya tenemos trabajada la normalización de la lengua. Pero estas partes son las que nos hacen falta buscar de qué manera encontramos la solución para la población indígena en todo el país. Porque muchos se quedan sin dos recursos pedagógicos en su propia lengua. Claro, te lo comento para después tomamos la porque eso entonces yo soy de mejor. No sé si y es algo que tienes que trabajar ahí con las diferentes mesas, ¿no? Y eso para eso venimos, para hacer todas las inquietudes y preguntárselas directamente a nuestra Rosalina, que es la directora general. Sí, ya, ya con ella ya tuvimos también inclusive algunos trabajos ahí, entonces sí, este comentario que yo hago es precisamente en la captación de las demandas y la preocupación que nos producimos de manera general. Habrá particularidades que a lo mejor quieran agregar los compañeros, pero sí, este es uno de los temas que tenemos de manera general, ¿no? Gracias, perdón, soy excelente. Son como preguntas que yo no Chiapas van a tener que resolver. Una que dice, ustedes logran en su marco una edición de libros. Vamos a llamarlo ahí como lengua, que estamos identificados con el idioma. Y mi pregunta es, por ejemplo, entonces, un ejemplo, estamos hablando de un libro nada, ¿sí? Y hablamos de que a lo mejor yo como traductor lo hice de pueblo, del idioma que tengo allá. Otro de los problemas que tenemos poniéndose la mano es que de repente yo no soy de Puebla. Si hablo un agua, llegan con el librito de la lengua de un agua de Puebla y otra, porque no es exactamente lo que a nosotros nos da. Entiendo que muchas veces es el presupuesto el que nos limita. Entonces sí pediría a la mesa y a la oratoria que lo tomáramos más adelante como parte de los acuerdos, que tuviéramos que no solicitar, exigir que se dé un presupuesto para cada uno de nuestros pueblos tenga el material necesario para poder trabajar en las condiciones que nos merecemos, dignas como cualquier otro. La otra es, de repente dicen hay tantas escuelas, muy bien. Yo creo que en todos los estados tenemos, como vamos a llamarlo así, dos situaciones de los que somos indígenas. Uno, los que somos originarios de la comunidad de donde venimos, y otros que por la situación de los jornaleros que manejas o por otras condiciones tenemos que migrar a otros lugares. Y de repente ustedes unifican, y ustedes la otra parte, que está del otro lado, en todos los rubros, y dicen, pues ahí está esto, y dicen, a ver, por ejemplo, yo ahorita soy radicada en el Distrito Federal, y dices, hay 300 o hay 5 escuelas. Yo ya peiné toda la zona de Venustiano Carranza y tales escuelas no existen. Entonces, ¿cómo le vamos a entrar aquí a los que venimos y somos migrantes y que también merecemos esta parte de la escuela y tendría que estar vinculado a lo mejor vamos a tener una sola escuela donde se enseña, a lo mejor el náhuatl que es del pueblo originario, pero también tendríamos que estar atendiendo a todas las demás, y que de repente dicen, oye María, es que son de los 62 estados estamos aquí, pues sí, por los 62 merecemos, o sea, no porque ellos vengan y sean 70 y nosotros seamos que no tenemos ese derecho. Yo creo que todos como ciudadanos mexicanos tenemos ese derecho, entonces que se vea que en las escuelas también se maneje la pluriculturalidad de nuestras lenguas en todos los estados, porque en todos los estados sabemos quiénes somos radicados y quiénes somos migrantes. Y la otra es con respecto a la prueba enlace. Efectivamente, vuelvo a lo que decía el maestro, se aplica una prueba enlace de manera indiscriminada. Nuestros usos, nuestras costumbres, nuestras palabras no son las mismas. Y resulta ser que a nuestros hijos y a nuestras hijas se les presentan cuestiones que no tienen que ver con la cosmovisión de nuestros pueblos. Entonces, insisto ahí, enérgicamente que se dé una prueba enlace para nuestros hijos y nuestras hijas en todos los estados, acordes a nuestros usos y costumbres y lenguas y formas. O sea, si yo me reconozco como zapoteca, que se me otorgue ese privilegio de poderlo hacer. A lo mejor dicen, no, es que no podemos hacerlo en la 62 país. Bueno, entonces, que también la prueba enlace tenga la flexibilidad para que utilice también términos, aunque sea en español, que vayan de acuerdo a lo que nosotros podemos entender y pueda ser procesada esa prueba enlace. Y verás que en lugar de este sistema de deserción tan pequeño que se ve el margen, el urbano un 4% y nosotros casi un 10%, es, y un ejemplo, hermanos y hermanas, nada más por pasar esto, a nosotros se nos invitó a la delegación Puebla, aquí en el Distrito Federal, porque un niño era burro y ya le tenía harto a todos los maestros. Y nos empezaron a platicar, resulta ser que el niño estaba en tercer año, hablaba una lengua de Oaxaca que ninguno de los que estamos aquí entendíamos. Cuando pudimos encontrar un traductor, el niño no era burro, ahora lo están pidiendo para que se lo lleven a la NASA. El niño no entendía lo que se tenía ahí, en el castellano, en el español. Entonces yo creo que también tendríamos que ir viendo, tener al profesorado adecuado, los que estamos aquí, y apelo a esta parte del distrito, los que estamos aquí en cada cabecera de los estados, a ver, pongámonos las filas todos. El problema es la forma en que ustedes dicen, pues creo que todos aquí hablamos español, hagámoslo en español. Y resulta ser que acabamos así. Si tengo la confianza de cualquiera de los senadores, y esa parte, a ver, pero muchas veces, curiosamente, lo hacemos en el secretario, porque no entendemos algunos de las palabras o los términos que ustedes ponen. Pero ustedes a veces tampoco son lo suficientemente humildes para venir a sentarnos y cambiar estos contextos. Entonces, apelo a que ustedes vean esta parte. A lo mejor lo vemos en español y hay cosas que nos tienen que decir, esto no estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo y esto no estoy de acuerdo. Y lo tienen que trabajar con nosotros, porque a fin de cuentas los que lo vamos a recibir, los que lo vamos a leer, vamos a ser nosotros. ¿No? Es cuanto. Gracias. Yo vengo de Chiapas. Tenemos algo, un agregado de lo que ya el profe Jesús Caridad dijo en lo que es educación indígena. Tenemos un problema en la ubicación de los docentes. No están ubicados de acuerdo a su lengua materna. Tenemos ese problema. No sé si solo en Chiapas existe. Un maestro tzotzil contratado lo ubican a una región tzotzil, igual de otras lenguas. Maestro que habla tzeltal, igual lo ubican a región chol. Pues sí. Exactamente. El problema es que mandan materiales de la lengua indígena de la comunidad. ¿Qué hace el maestro? ¿Qué hace el director de la escuela? Escuelas grandes. Simplemente el material está guardado. ¿Por qué? Porque no lo pueden aplicar a su lengua materna. Entonces, no está ahorita, eso ya llevamos varios años. Hemos pedido a la Dirección de Educación Indígena en el estado que los maestros, que los nuevos que se contratan, los docentes, sean ubicados de acuerdo a, ahí manejan lo que es PRODEP, una programación detallada. Cada escuela solicitan la necesidad de docentes, pero eso debe de saber a qué escuela, qué lengua indígena habla la comunidad. Entonces, pero no es tomado en cuenta. Entonces, eso también es uno de los problemas que vemos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo le vamos a darle solución? También tiene que ver mucho aquí a la Dirección General de Educación Indígena y bajarlo a los estados. Miguel González. Miguel González. Mire, así yo vengo del estado de Puebla, la Sierra Negra de la región de Tehuacán. Lo que acaba de comentar el compañero es muy cierto, ¿no? Yo soy náhuatl y lejos de ahí vemos, cuando a mí me nombraron no le pusieron náhuatl, le pusieron náhuatl, entonces para nosotros el náhuatl, que es brujo, ¿no? Sí, una compañera también es náhuatl, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Y pasa lo mismo con los profesores. Nosotros hablamos en náhuatl y nos mandan un mazateco. o mandan, con todo respeto, un compañero de aquí del estado de Hidalgo, que hay mucha diferencia en nuestro idioma, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los profesores? A pesar de que están mal pagados y no los ubican, como decía aquí el compañero, no los ubican al lugar que merecen, ¿qué hacen? Trabajan 2 días, llegan el martes, miércoles y el jueves ya se vinieron. Entonces, eso hay que ir viendo. Lo otro, ¿cómo hacerle de no perder nuestras raíces, de donde somos, de donde venimos? Y con el perdón de la palabra, muchos lo aparentamos y lo somos, y muchos ya no. Nada más queremos aparentar, ¿verdad? Y realmente se hace un trabajo nomás de gabinete y no se saca las conclusiones a fondo, ¿no? De dónde somos, de dónde venimos. ¿Qué pasa? Queremos, ¿no? Que sigamos, ¿no? Que no perdamos nuestras tradiciones. Pero en mi caso, en mi región, que yo represento 9 municipios, pero no tenemos telesecundarias, preescolares, primarias, telesecundarias y uno que otro bachillerato en la región, y hay como 10 bachilleratos. Pedimos una universidad. Ah, no, espérense, llevamos en la gestión 3 años, pero no se ha dado, ¿no? Yo creo que es el momento de exponerlo, de que este mensaje llegue a donde debe de llegar, para que también seamos tomados en cuenta. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo digo eso? ¿Por qué? Porque si queremos seguir conservando nuestras tradiciones, es no sacarnos de nuestra región, que llegue la educación a nuestra región, a nuestros pueblos, y así, para que así sigamos siendo bilingües, que hablamos la lengua materna y el español, ¿sí? Que los profesores o los catedráticos que manden, pues conozcan esta problemática, ¿no? Si no, nomás nos mandan profesores sin saber, no, pues nomás porque cubran el lugar o pues para llenar requisito, pues ahí se va, ¿no? Pero siempre se habla del apoyo que existe para los compañeros indígenas. Entonces, eso yo lo pido de una manera respetuosa, que llegue esta inquietud a donde debe de llegar. Gracias. ¿Puedo hablar? Pues vamos en orden. Les sorto a este compañero, traten de hablar en 3 minutos. Si es menos, es mejor, se los va a agradecer mucho. ¿Puedo hablar? Hola, compañeros, buenos días. Yo vengo del estado de Sonora, represento a los hijos de Sonora y Chihuahua. Para no repetir lo que dijo el compañero, bueno, estoy en sintonía con él, pasa lo mismo con nosotros en Sonora. Pero otro detalle entre nosotros es... me di cuenta estos días que estaba trabajando con los animales, estamos en la regularización de las lenguas, trabajo un maestro de Chihuahua, que es Pima, pero el detalle es que este maestro lo sacaron del pueblo Pima para enviarlo acá con los hermanos tarahumaras, a Huachochi lo enviaron, y a los Pimas nos enviaron a un tarahumara, nos cambiaron, o sea que cómo vamos a avanzar así con la cultura, con las enseñanzas de las lenguas. Entonces me dice el maestro ahora, dice, oye, pues me mandan acá con los tarahumaras a Huachochi. Los niños, dicen, de Huachochi hablan 100% la lengua, dice. No les puedo hablar ni siquiera en español. En mi idioma, pues no me entienden. Entonces, ahora sí, dice, yo me quedo viendo y ellos me quedan viendo. Ni puedo aplicar español. Oye, pues, ¿qué hago? Caray, pues dije, pues está pesado ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bueno de hacer llegar a estas comunidades pendientes que pues, se ubiquen. Es como dice la política, que estamos echándole ganas en las lenguas, a los maestros ubicarlos al mismo lugar. Igual allá en Sonora, nos están, qué bien que están dándole lugar a los indígenas, está bien, pero nos están atacando de un grupo de hermanos de Sonora, los mayos, y habemos casi de 1500 hablantes en una comunidad, y solo tenemos 3 maestros hablantes, los más son mayos. Igual que pasa con los compañeros, son de unas ciudades, vienen el lunes, se van trabajan martes, miércoles y jueves, y el viernes se van. Y no lo volvemos a ver hasta el lunes, porque el domingo no pueden agarrar camión, que de su rancho donde van tienen que estar un día. Entonces se van perdiendo tiempo y días y días, y los amolados son los niños. Ahora, tristemente, ahí en la reunión estoy yo, no tenemos ni supervisor, no tenemos ni director de escuelas, y el ATP no más se pasea por aquí y por allá, ni los libros nos han llegado a la comunidad, el libro de español y matemáticas, que son, estamos más anulados, no nos llega ni siquiera en español, útiles escolares tampoco nos han llegado. Entonces, los maestros que estamos trabajando ahorita, no más estamos, pues, ¿qué estamos haciendo? No más estamos viendo unos a otros. Y a la buena de Dios, ahora sí que ahí sí estamos muy lejos de Dios nosotros. Yo solo quisiera solicitarte si puedes ahondar un poco más en lo referente a Cronin. ¿Cómo se, qué estrategias tiene Cronin para enfrentar lo que comentaba María de los grupos multigrados, pero también multiétnicos en los campos? Hay todas las etnias, Pérez, de niños de diferentes edades que Pérez. Compañeros, seguramente ha sido uno de los temas fundamentales que se ha venido tratando desde que se creó esta mesa de educación intercultural, el fortalecimiento y el rescate de la cultura indígena. Lamentablemente, digo, si decimos por qué no se ubican de acuerdo a su lengua al magisterio, no solamente depende ya la Dirección General de Educación Indígena o la Dirección Educación Indígena en los estados de la República, sino ahí tiene que ver ya el sindicato, los intereses la inmensa mayoría son sindicalizados los compañeros en el magisterio. Entonces digo que ahí tiene que ver si se quiere rescatar realmente la cultura, si se quiere rescatar la educación indígena, tiene que ver esta otra parte, que es la parte débil que le encontramos nosotros, ¿verdad? Porque algunos nosotros fuimos profesores de educación primaria bilingüe, pues lo traemos esta preocupación. Yo digo que la Dirección General de Educación Indígena ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Inversiones muy, muy grandes, ¿verdad? Mas sin embargo, creo que muchos de los materiales que se imprime, que se elabora, que debiera estar usándose para el rescate de la cultura indígena, yo creo que no se da. Yo estoy convencido, ¿verdad? Porque también los indígenas, los maestros bilingües o los maestros indígenas, se nos hace más fácil dar clase en español y no, porque es doble esfuerzo, ¿verdad? Doble esfuerzo, doble sacrificio el de el español y luego traducir y luego, digo, es un esfuerzo muy grande. Solamente que se tenga una convicción verdadera, entonces se haría, pero la verdad es que no. Yo creo que es poco, allí entiendo que no es que no se está haciendo, sí se está haciendo, pero también ya no es el maestro en aquel tiempo, hace 30 años, cuando nos tocó a nosotros, no es el maestro rural que permanecía en su comunidad, que tenía una relación estrecha con la comunidad, con los padres de familia, no, digo, es el maestro de las 9 de la mañana a 2 de la tarde, dependiendo el grado que atienda el compañero. Entonces digo, de martes a jueves. Pues yo ahí sí digo, pero digo, sería la parte más triste si así fuera, la verdad. ¿Por qué digo? Porque a nosotros nos tocó fundar escuelas, fuimos maestros rurales, caminamos, al menos a mí me tocó caminar de Huitipán hasta Matán 12 horas y quedarnos ahí, no salir cada semana, sino quedarnos mes, ¿va? Porque había en aquel entonces una disciplina, diría yo, ¿sí? Una disciplina férrea de parte de los supervisores. Si nos veían nosotros el domingo, pues prácticamente éramos arriados, ¿verdad? ¿Ah? Ahí pues, habían otros factores. Entonces yo digo que esta parte es interesante. La verdad, para todo esto, más, entiendo que esta parte tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande. Yo digo que la Dirección General lo está haciendo. No estoy diciendo que no, pero había que ser más vigilantes todavía, ¿verdad?, para el rescate de las culturas indígenas. Digo, lástima es que cuando digo un tzotzil se va a una región chol o una escuela chol, digo, lo único que puede hacer es, si medio lo habla el español, tiene que impartir su clase, en español, porque digo, tzotzil con chol no se lleva, ¿ah? A lo mejor tzeltal con tzotzil ahí, como que ahí nos entendemos ahí poquito, pero digo, sí nos podemos entender un poquito más, pero yo digo que esta parte va a ser difícil erradicarla. Más bien, creo que la tarea que está haciendo CDI es la otra parte, ¿verdad?, de ir rescatando, de ir fortaleciendo la cultura indígena. Digo, tiene que ser fundamental la tarea de la Dirección General de Educación, digo, una participación ahí, porque eso no es la primera vez que estamos tratando, porque un maestro tzotzil está en la región de Chul, sí, se ha tratado en muchas ocasiones y no ha habido una fórmula adecuada para decir, es que digo, porque seguramente no satisface la demanda de personal docente, digo, se agarra uno que está vacante y se manda a otro lado. Pues peor últimamente, que ya no son contratados los jóvenes que terminan la prepa, ya no son contratados, se truncó esa posibilidad de decir, es que yo voy y voy a ser maestro. Digo, ese ratito vimos ahí una ponencia importante de la diputada federal, yo me puse a pensar, bueno, si muchas veces, digo, no es el tema de ahorita, pero digo, ¿por qué los jóvenes, por qué las niñas, no solamente las niñas son explotadas, también los jóvenes, los varones son explotados? ¿Por qué acuden a lugares que no son correctos? Porque digo, al menos hace varios años, digo, no, pura licenciatura. Un poco lo que decía, pero digo, la licenciatura no llegamos, no todos tenemos posibilidad de llegar a la universidad, ¿no? A la prepa, porque a estas alturas ya en cada comunidad, en cada cabecera municipal hay preparatoria. Hasta ahí llegamos. Después de la preparatoria no hay, ¿eh? No hay un acceso pleno a las universidades. Si alguien, yo creo que me excedí más, nosotros traemos 10 jóvenes indígenas, enfermeros, terminaron la enfermería general. Excelente, por digo, calificación 10. Presentaron su examen en medicina. No pasaron. No pasaron. Se esforzaron los chamacos a estudiar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasaron? Porque pasan los hijos de los papis, ¿eh? Los hijos de los recomendados y los indígenas. ¿Y qué va a pasar con los 10 jóvenes? Muchos truncaron la esperanza de ser médico, ¿ah? Y al no ser médico, al no ser estudiante de universidad, buscan un trabajo deshonesto, ¿ah?, inadecuado, y está el problema de desempleo. Digo, dejo esta parte porque digo, yo creo que aquí educación intercultural ha sido factor fundamental para sensibilizar los corazones de cada uno de nosotros y decir, es que nosotros estamos trabajando, pero en fin, creo que vamos a encontrar muchos factores que tenemos, seguramente se tiene que ir superando, nada más. Pues bueno, sí, efectivamente hay muchas carencias en cuanto a educación indígena, educación básica, que es lo que atiende principalmente la dirección. Sin embargo, nosotros estamos totalmente abiertos, y la directora general, a todas estas recomendaciones de ustedes. Les comento más o menos cómo trabaja la educación, la dirección. Llega el recurso de la Cámara de Diputados y se radica en cada uno de los estados que tiene la DGI. Y ahí cada coordinación estatal es la que da el seguimiento, ¿no?, a los recursos, a los maestros. Y aquí también se involucran muchas cuestiones con el sindicato. Maestros sindicalizados, maestros no sindicalizados. Pero sin embargo, nosotros estamos abiertos a todas estas recomendaciones y a trabajar muy de la mano con ustedes para que todas estas, estos como ejemplos muy específicos, nos los puedan comentar y los podamos documentar nosotros, y por medio del área de la estrategia, el fortalecimiento que es el acercamiento que tiene la Dirección General con los estados, podamos ver qué está pasando y darle soluciones. En cuanto al DF también, ¿no? El DF no cuenta con la DGI, no tiene escuela, exactamente. Pero tenemos que trabajar muy de la mano con la dirección, con la Secretaría del Estado, con el Instituto Federal de Educación, para atender esta situación que se está desarrollando. Entonces, en cuanto a la prueba de enlace, también la unidad de planeación, la que se encarga de crear este documento, también estamos. Ya estamos tratando de que se incluyan el 911, que es el registro de todos los maestros, el campo para la educación. Entonces, sé que es un gran esfuerzo y que hay muchas carencias, pero pues con su ayuda y con la disposición que tiene la dirección, pues vamos a tratar de avanzar un poco más. Entonces, espero que todos esos casos específicos de maestros que no están en sus comunidades y que no les corresponde a la ley, por favor, les pueden decir muy específicamente, es en la escuela tal, el registro tal, que está pasando esto. O sea, para servir como enlace y trabajar con ustedes. Entonces, también se están creando los consejos de participación social que les comentaba, en donde van a darle como un seguimiento, es como esa parte de la transparencia que hace la comunidad. Los consejos de padres o de la comunidad por completo, nos va a retroalimentar toda esta información. Sabes que no hay libros, el maestro es monolingüe, no es bilingüe, o no le corresponde la lengua de este estado. Entonces, espero que les dejen mi correo y que ahí me pasen cada uno de los problemas que hay en su comunidad. Si saben de otras comunidades donde tienen estos problemas, y se van directamente al doctor. Entonces, parte, eso sería la respuesta a cada una de las inquietudes, problemas que hay. En cuanto a PROMIR, la estrategia que se está llevando para darle seguimiento es el sin ascenso, o sea, la tarjeta que va cada niño, se le otorga un registro, y estos pueden irlo, o sea, si está en un campamento de San Luis Potosí, le van para arrancar el código, esa tarjeta la va a registrar. Quiero externar lo siguiente. En cuanto a promotores culturales bilingües, nace en el año de 1962 en el internado número 19 Pedro Molina Corona, en Comaltepec, Zacapuazla, Puebla. Nos falta un año para llegar con el anillo de oro, ¿no? Por lo tanto, pues desde que estábamos en función, el mismo tema de ubicación de maestro en su lugar de origen, nunca se nos escuchó. Si tú quieres seguir como maestro, pero te vas a tal comunidad y con tal hermanos de tal lengua, ¿qué debes de hacer? Aprender su lengua de ellos. Nos someten. En el cual, por ejemplo, en mi caso, pues a veces encontramos en dialecto, ¿no? Como se dice, pero sí nos imponen cuando dicen el himno nacional en agua y lo vas a dirigir. Pues uno tiene que hacer el esfuerzo. Mi lengua es popoloca. Entonces, ¿qué estaba yo siguiendo en agua? Sin embargo, por necesidad al servicio, pues se somete, se hace. Asimismo, también quiero decirles que después de promotores culturales bilingües nace ya maestros bilingües. Pero desgraciadamente, por error, por cuestiones, el maestro federalizado decía, ahí van los maestros del INE. La gran discriminación. El INE nunca tuvo maestro. Tuvieron ingenieros y otras cuestiones, pero maestros bilingües nunca hubo. Nos pagaban con la federación también, el sueldo de la federación. De tal forma también me duele porque llegué a fundar un albergue escolar. Entonces el albergue era de gran apoyo. Permanecíamos como jefes de albergue las 25 horas si fuera posible. Cuidar a los niños, asesorarlos sus tareas y todas las demás cuestiones. Y hoy me duele porque ahí están los edificios, Elefante Blanco. Hoy se convierte, dicen, solamente como comedor. No es posible. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? ¿Con cuántos recursos se hace ese edificio? Equipamiento y todas esas cuestiones. Para que al rato esté nada más como Elefante Blanco. ¿Qué pasa ahí? Entonces, quiere decir que no vamos hacia adelante, sino vamos para atrás. El martes. Por lo tanto, yo sí, ojalá que tomen en cuenta esto, pues que se vea la mejor manera, ¿no?, de impulsar a nuestros hermanos indígenas, tanta falta que le hace. Asimismo, también quiero decir que tenga seguimiento la educación allá en mi comunidad. Empieza con educación bilingüe, aunque unos maestros también sometidos, como en mi caso. Pero, ¿qué pasa después del preescolar? Se va a la primaria y se olvida todo. Se queda el paquete ahí olvidado, mucho menos en secundaria, mucho menos en bachiller. Entonces, por lo tanto, yo desde aquí yo pido de favor que no se vaya como texto olvidado por ahí, sino que de verdad nos apoyen, ¿no?, que se escuchen nuestras voces, porque casi estamos diciendo de lo mismo, pero parece que no vemos el resultado. Muchas gracias. Bueno, compañeros a todos y compañeras, yo solo quiero darles más o menos un poquito de conocimiento de lo que pasa también en nuestra región. Yo soy de Veracruz, de la Sierra de Zumbolica. En el año del 2002 hubo un gran problema hablando del tema que se está discutiendo sobre los maestros bilingües. Lamentablemente, ahí en nuestra región todos los maestros no eran de ahí, sino que eran de todos de aquí, del estado de Hidalgo, como decía aquí el compañero, ¿no?, de que hablan también el náhuatl, pero tiene una grande diferencia, ¿no? Hubo el caso en que algunos maestros y maestras realmente no cumplían con el horario de trabajo, y mucho menos de la semana completa. Entonces, ahí hubo una organización dentro del pueblo, dentro de nuestro municipio, en donde se les pidió a todos los maestros y al director y al supervisor mismo para que tuviéramos una plática con ellos para plantearles esto y no permitir a que algún maestro docente realmente faltara en cuanto a su responsabilidad de docente. Entonces llegó el momento en que se les dijo a los maestros que no tenían por qué faltar, porque hay un reglamento dentro de la educación en el cual obliga a cada docente de que tienen que cumplir con el horario de trabajo. Pero hay maestros también que no tienen a lo mejor esa voluntad de hacer su trabajo. Se quejaron con el supervisor y hubo momentos en que dejaron hasta de laborar, o sea, de dar clases, porque no les parecía la exigencia de la población que hacían hacia ellos. Hubo un momento en que hasta se hizo una movilización a la ciudad de Jalapa para destituir a aquellos maestros negligentes que no querían pues trabajar porque estaban apoyados por el sindicato. Entonces yo nomás quiero decirles, compañeros, a todos, no tan solamente dejemos a la institución del CDI para que resuelva este problema, sino yo creo que ahí debe de empezar desde la comunidad de donde somos. Ahí tenemos que responsabilizar a las autoridades locales y municipales para que asuman la responsabilidad y de exigir al magisterio y al propio sindicato para que los maestros realmente cumplan con los horarios de trabajo. Y desde luego el punto principal es de que los manden a los maestros, pero que sea de la misma lengua, para que puedan tener esa buena comunicación, para que los hijos realmente aprendan en cuanto a sus estudios. Pero yo ahí sí planteo muy personalmente, porque bueno, tuvimos esa experiencia y lo tuvimos que sentar el secretario de la Educación del Estado para que hiciera una minuta de trabajo con él, y en donde él se comprometió que realmente a los maestros que iba a mandar dentro de esa región tiene que ser bilingües, pero originarios de la comunidad. Ese es uno. Por el otro lado, en cuanto al horario de entrada y de salida que tenían que cumplir todos los maestros, no sé si en algún otro lado sucede que cuando es fin de quincena, los maestros salen muy temprano según para ir a cobrar sus honorarios. Allí hasta hubo un acuerdo específico con el secretario de comunicación en donde se le pidió que mandaran a lo mejor un personal quien les pudiera llevar su cheque hasta los lugares donde trabajan, para que ahí pudieran recoger su cheque y no salir temprano, pues poniendo el pretexto de que tienen que ir a cobrar. Entonces yo pienso ahí que también los invito para todos, compañeros, de que también yo creo que en nuestras comunidades desde ahí nos debemos de organizar, de cómo debemos de exigir, porque si se la vamos a dejar nada más al CDI, pienso que nunca se va a hacer, porque como lo decían mis compañeros que me antecedieron, que este tema no es de ahorita, la discusión de esto no es de hoy. Yo recuerdo desde el año del 88 a la fecha, yo sigo participando en muchas reuniones a nivel país como pueblo indígena. Entonces, desde esa fecha yo escuché planteamientos como de la que se está dando ahorita. Pero hasta hoy no se han podido a lo mejor resolver como debiera ser. Pero es una invitación que yo hago para que allí hablen con sus autoridades. Yo ahorita represento como agente municipal en mi comunidad. Y desde ahí nos estamos organizando. Ya fui presidente municipal, y ahí nos organizamos de cómo exigirle al magisterio para que realmente todos los docentes cumplan con su trabajo de compromiso. Muchas gracias. Yo pedí. Un antes, mire. Sí podemos seguir participando, pero el factor tiempo, compañero. Sí. Entonces yo nada más quiero como cerrar esta parte, no con una imposición, sino también aportar, ¿no? O sea que si nos formulemos, no sé, sino una propuesta a los que representan la DGI, para que no nos veamos así, ¿no? O sea, sin faltarles el respeto, ¿eh? No es con el afán de ofender, pero hubiera sido mejor como se tenía programado que las personas indicadas en el estado, los responsables, como para tomar acuerdos, para que no sea una mesa de resonancias y quejas, ¿no? O sea, que sea más práctico, no sé, quiero remitirme un poco cuando llega Vicente Fox y nombra un coordinador en Chiapas, precisamente un director de educación intercultural. Y leía yo ese reportaje que no es. Que cada presidente que viene implementa sus políticas y conforme las implementa fracasa. Un ejemplo bien claro del estado de Guerrero, compañeros, con los presentes, es que allí se están dando intereses encontrados. CENTE o el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación, en la defensa de quien se fue a esa comunidad porque tiene ciertos problemas y no puede permanecer en otra comunidad, pero lo mandaron allá. Pero igual hay otros, porque yo estuve en la normal auxiliando, asesorando a los jóvenes en educación primaria y terminaron dándole plaza de educación preescolar. Pero para molarla más, con perdón de la palabra, los mandaron en áreas diferentes. Entonces, la propuesta aquí es, no sé si esté bien, que para la próxima, si nos sentemos con los responsables y marquemos qué es lo que tenemos que hacer, pero ya con los gobiernos del Estado, o sea, la educación descentralizada, para que allí también se vea nuestra coparticipación y vayamos resolviendo esos problemas que se están dando aquí, porque sí son problemas estatales y que se deben resolver a nivel Estado. Porque finalmente la DGI, como una línea general, puede recibir muchas propuestas y quejas, pero si no se sienta ya con el gobierno del Estado, finalmente no se avanza. Sí. Entonces, entonces, yo cierro con esta propuesta. Sin embargo, no, que propusiéramos qué es lo que hay que seguir haciendo para mejorar eso, ¿no? Para que no en la próxima nos veamos igual estemos diciendo a ellos y ellos decían no, pues díganos en qué lugar sí lo podemos hacer, pero no es como irnos al Estado, pues, ¿no? Nada más. Sí, permiten más un minuto. ¿O dos? No, él seguía de él, pero yo le daba la palabra. Nada más esté una aclaración. Es que yo ya pedí. Sí, o sea, que explicara también la parte del enlace, del examen de enlace, es que los maestros no se van a comprender únicamente en la cuestión cultural, sino que tiene que llevar a la par. Sí. O sea que nos vamos a equivocar nosotros si decimos no a estos maestros, se van a dedicar únicamente a su cultura, no, porque los planes y programas lo remarcan que tiene que llevar dos cosas, por eso se les llama maestros bilingües. Eso es lo que hay que tomar muy en cuenta. Y no nada más nos vamos a terminar en eso. Pues gracias a ellos, la atención fue. El problema es de los maestros que no quieren prepararse. Sí, eso sí, ya es un tema, y ahí ustedes ya lo saben muy bien, los maestros reúnen la preparación, porque para eso fueron contratados, para estar en el campo de acción, prepararse siempre y en todo momento. Sí, pero... Mira, compañeros, yo soy de Chihuahua, del estado de Chihuahua. Lo que acaban de decir son muchos problemas y es mismo también esos tipos de problemas. El estado de Chihuahua tiene un gran problema. El día 10 de septiembre tuvimos un congreso con el gobernador del estado. Asistieron 470 gobernadores indígenas a nivel del estado de Chihuahua, precisamente este problema de educación indígena. Pero hace un año que estamos solicitando a la dirección general que unamos, no todos, digamos, aquí necesitamos nosotros unirnos, sentarnos, platicar con el gobierno del estado, con dirección general de educación indígena del estado, ¿sí? Supervisor de educación, de jefe de departamento de educación, ¿sí? Y con el CEDI, todos reunirnos para plantear esto, cómo resolver. Es lo que le hace falta, porque nosotros, todos los años hacemos reuniones y pedimos, solicitamos, y nunca nos llega soluciones. Esto, la gente, los indígenas, los gobernadores indígenas, quieren participar para conservar nuestra lengua indígena, ¿sí? Ellos quieren que preescolar sea un maestro indígena, primer año grado, que sea un maestro indígena, segundo grado, también que sea un maestro indígena. Nada más eso. Yo creo que lo que ya nos aportaron y hacía una conclusión aquí en Córdoba, ya escuchamos ¿Sí? Este es un trabajo que tenemos que hacer nosotros como mesa, y lo propongo para que aquí discutamos de fondo y hagamos ya nuestra propuesta a partir de lo que discutamos. Porque todavía hay muchas cosas que decir acerca de esto, mucho que decir. Y solo por una idea, ahorita me estaba comunicando con un compañero indígena de Chiapas que, y finalmente optó por contestarme en español porque no escribe, y es profesor de libro, pero no lo escribe. Entonces, tenemos muchas broncas que son de las de casa que tenemos que revisar nosotros, ya, y luego le proponemos a la Dirección General de Educación Indígena qué es lo que estamos necesitando y requiriendo, porque podríamos discutir varias cosas. Yo creo que nos quedamos aquí en casa y ya lo sentimos un poco. Muy breve, nosotros también quisiéramos a lo mejor hacerles una propuesta. Es decir, antes que nada, una disculpa, mi nombre es Jorge Mondragón, coordino la estrategia de fortalecimiento de la gestión para la educación indígena. Hemos iniciado desde 2008 un conjunto de ejercicios precisamente para sumar esfuerzo. Me llama mucho la atención la posibilidad de que las comunidades pudieran apoyarnos en la vigilancia del cumplimiento por parte de los docentes, pero queríamos también proponerles un mecanismo de comunicación, porque son, como bien lo señalan, no es un solo tema, son muchos. Y aunque parecieran similares en un caso y en otro, en realidad tienen y guardan particularidades con relación a las culturas, con relación a los contextos y con relación a las características propias de cada una de las entidades. Está programado para la próxima semana en el estado de Quintana Roo un congreso peninsular maya, por ejemplo. Tenemos programada una reunión de trabajo con el secretario de Educación de Chihuahua, en donde la idea es que nos puedan acompañar. Hemos insistido a las áreas de educación indígena en cada una de las entidades que les convoquen para que puedan asistir y hagamos un frente común. El mecanismo de la estrategia es precisamente eso, armar un frente común. Ese frente común lo hemos denominado mesas de trabajo interinstitucional y hemos convocado en cada una de las entidades a las comisiones estatales de asuntos indígenas, a las secretarías de asuntos de la mujer, a las secretarías de desarrollo social, porque no es solo un tema de población indígena o no solo es un tema de educación indígena. En muchos de los casos son temas de salud, son temas alimentarios, son otra suerte de contextos que agravan más las condiciones en las que se da el servicio educativo. Hoy tenemos mejores condiciones, porque además de educación indígena, también coordinamos el programa de becas para adolescentes embarazadas y jóvenes madres, por ejemplo, ¿no? Este es, en realidad, un aporte importantísimo para el caso de educación indígena, porque hoy finalmente podemos focalizar a las jóvenes adolescentes que han abandonado la educación básica por temas como la maternidad. Hoy podemos seguir apoyándolas. Tenemos ahora también el programa de atención a niñas y niños jornaleros agrícolas migrantes y la posibilidad incluso que hemos estado trabajando en las reglas de operación del programa para que podamos atender a población indígena ya no en contextos agrícolas solamente. Sabemos que hay una alta migración a zonas urbanas, a zonas turísticas. Bueno, la idea es que el programa nos permita también atender a toda esta población. Y aquí es en donde resulta fundamental que pudiéramos trabajar con un solo frente. Se nos están acabando los docentes indígenas. Poníamos el ejemplo y quisiera comentárselo rápidamente. En el caso, por ejemplo, de que se nos fueran a jubilar el 10% de los maestros de educación indígena, equivaldría prácticamente a 8.000 maestros en el país. Población maya, población náhuatl no tendría tanto problema, pero sí las poblaciones minoritarias en prácticamente todas las entidades, porque no estamos recibiendo a jóvenes que quieran ya ser maestros. Se ha privilegiado el tema de la lengua, que es fundamental, pero resulta que cuando abrimos las convocatorias no tenemos candidatos que hablen y escriban las lenguas. ¿Cómo los incorporamos como docentes? Entonces es un círculo que necesitamos cerrar, que necesitamos ponernos de acuerdo con mucha precisión para poder impulsar, para poder motivar a los jóvenes, a las jóvenes, y que pudieran nutrir el tema de educación indígena, si no se nos va a morir de inanición. Hemos impulsado acuerdos en lo local donde creemos que tienen mejores posibilidades de respuesta. Hace semana y media estuve en Jalisco, en el municipio de Huejuquilla, el municipio dona 11.000 metros para construir un albergue integral. La idea es que pudiéramos desarrollar proyectos regionales. ¿Por qué ahí? Pues porque tiene frontera con Nayarit, tiene frontera con Durango, tiene frontera con Zacatecas, y les queda a una distancia de 2 horas de camino la zona más alejada. ¿Qué hacemos con los casos en donde no se puede trabajar de esta manera? A reserva de la península, de la zona de la Huasteca, el caso de Oaxaca, Michoacán y Colima, ¿no?, en donde sí podemos armar regiones, necesitamos fortalecer acuerdos muy concretos de colaboración entre las entidades, y donde ustedes tienen un papel importantísimo. La idea es que podamos trabajar de conjunto, que armemos incluso una agenda conjunta y que vayamos directo a las entidades. Tenemos atorado el caso de Chihuahua, el acuerdo del Congreso del Estado para que el departamento sea una dirección, y lo tenemos atorado porque al secretario no le convence que haya una dirección de educación indígena. Él tiene una dirección de educación intercultural. Sí, está bien, puede ser intercultural, pero también tendría que ser, y habría que decirlo, indígena. Claro. Entonces, esa particularidad es la que nos está deteniendo, por ejemplo, ¿no?, en el caso de Chihuahua. El caso de Michoacán está aprobada ya por la Secretaría de la Dirección General de Educación Indígena. En el caso de Guerrero y de Chiapas están los proyectos de subsecretarías de educación indígena. No podemos avanzar si solo cargamos a un solo de los espacios del tema y la responsabilidad. Sí necesitamos ponernos de acuerdo. La dirección ha ido sumando y identificando un poquito de cosas. Hay temas donde no vamos a poder resolver en lo inmediato. El tema, por ejemplo, de las plazas docentes, el tema, por ejemplo, de la infraestructura educativa. ¿Por qué? Porque la dirección no tiene responsabilidad, pero si van juntos, muy probablemente abrimos la puerta más fácilmente. Entonces, esa sería la propuesta que les haríamos, y la Dirección General está en toda la disposición de que intercambiemos calendarios de actividades en los estados, para que pudieran acompañarnos, que ustedes vean cómo se está llevando a cabo el trabajo, que participen con iniciativas y que nos podamos ir apoyando mutuamente en el terreno práctico de la resolución de los problemas. Hay una serie de fechas, habría posibilidad el próximo lunes de precisarles días en los que estaríamos trabajando, porque a las mesas de trabajo interinstitucional no van solo las dependencias educativas. Invitamos a los delegados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a participar en las mesas. Invitamos a los titulares de las comisiones estatales de asuntos indígenas en las entidades donde se cuenta con ellos. Invitamos a las distintas representaciones de quienes tenemos responsabilidades compartidas. Y la idea es que ahí mismo, junto con los secretarios de educación, elaboremos en cada una de las mesas una agenda de trabajo. Y una agenda de trabajo que no se vaya al siguiente año. Una agenda de trabajo que no se vaya al sexenio siguiente. Que podamos darnos un plazo de 3-4 meses y revisar avances. Entonces, si hay posibilidades de que nos pudieran acompañar, de que ustedes insistieran con el resto de los compañeros en las entidades, para nosotros resultaría muy provechoso que este frente único pudiera llevar una propuesta de atención y de solución a los problemas que se van identificando en lo local. Si fuera el interés, evidentemente el compañero Mario está en comunicación y el enlace con el tema, con la comisión misma, habría posibilidades de que en breve, a más tardar el lunes mismo, les pudiéramos ya confirmar algunas entidades donde tenemos programadas reuniones. Y por no dejar, y para cerrar con este tema, el asunto de enlace es un tema que estamos viendo. Es un tema que estamos viendo porque no resulta sencillo. Lo fundamental es no perder el objetivo de que tenemos que ser evaluados en términos de los resultados educativos. Michoacán está trabajando una propuesta de evaluación integral con la Dirección General de Evaluación del propio Estado. En el caso de Chiapas están trabajando estos temas de aspectos que tendrían que ser puestos a revisión tanto en el instrumento como en los contenidos, y evidentemente todo eso nos ayuda a que podamos hacer una propuesta que, sin que pierda el piso de la evaluación educativa, es decir, de los aprendizajes de las niñas y de los niños, podamos avanzar en términos de instrumentar otra suerte de iniciativas que nos den cuenta de cómo está avanzando la educación indígena. Entonces, esa sería la propuesta, y bueno, evidentemente estamos a su consideración. Sí. cerrar porque el tiempo sobre nosotros. Ya está relajado. Bueno, de mi parte les agradezco su atención y pues ya tienen mis datos y no sé si los paso a cada uno de ustedes para que estemos en comunicación constante. Podemos seguir. Vean la gente. Les voy a pasar a dejar el impreso de la estrategia y aquí viene el mecanismo con el que trabajamos. Y la idea sería que pudieran incorporarse a las actividades que hemos impulsado en las entidades, porque la verdad es que hay que hacer un frente único más amplio. Y el archivo que presentamos, lo voy a dejar aquí en esta computadora por si quieren pasar sus USBs. Se lo lleven. Esto es actualizado de 2010 y 2011. Este es de 2010. Entonces, como una de 2009. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Acabamos de discutir tiene que ver con el siguiente tema, que sería ya de lleno la consulta, que es precisamente la consulta para hacer un primer paso para enfrentar todas estas situaciones que nos hablaron. Cometimos un gravísimo error, una disculpa, no la agenda de entrada. Un enorme disculpa, empezamos con el segundo paso. Sí, entonces les muestro rápidamente la agenda por si tienen alguna observación y más o menos para que vean cómo ya terminamos de educación indígena. Checamos, pensamos que sería adecuado. Justamente, como ya vieron, era comenzar con esta ponencia de la DGI para después avanzar ya de lleno. Está aquí acompañándonos María Lourdes Casillas de la CGIB y también Luis Arturo Fuentes de INARI, que son dos personas que forman parte del comité técnico y que han estado de lleno en todo el proceso de la consulta. Ellos nos van a platicar no solamente cómo su institución ha colaborado de manera conjunta con la CDI, sino todas las dudas que tengan. Para la tarde, lo que habíamos pensado era el análisis del documento base que